Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saluda Noelia Alfaro y, como siempre, extendemos nuestro saludo a las radioemisoras amigas que transmiten este noticiero en toda la región. De inmediato, los principales titulares. Presentan informes sobre la persecución y criminalización hacia comunidades lencas en Honduras. Estudios revelan impactos del cambio climático en comunidades salvadoreñas. Continúa crisis migratoria de miles de cubanas y cubanos al norte de Costa Rica. En El Salvador. Un estudio reciente comprueba que el cambio climático provoca una invasión de aves migratorias en varios departamentos salvadoreños que alteran el equilibrio de los ecosistemas. Expertas, expertos y activistas destacan que esto evidencia la necesidad urgente de tomar medidas concretas ante el cambio climático. La información con nuestro compañero Alfredo Carías. Mientras en París, Francia, se discuten las políticas mundiales en la COP21 para enfrentar el cambio climático, en otras latitudes se vive los efectos de este fenómeno. Un ejemplo de lo anterior es la invasión de especies de aves migratorias en las comunidades de Cabañas y San Vicente, en El Salvador, que están generando serios problemas de alteración de los patrones de la cadena alimenticia nativa, destaca un estudio presentado por una organización local con el apoyo de la Universidad Nacional. Revela parte de los resultados del estudio el parasitólogo Miguel Minero. Este individuo, que es Phalacrocorax brasilianus, conocido como pato chancho, es un ave declarada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como un ave invasora por el sobrecrecimiento que ha tenido en los últimos años, invadiendo los cuerpos de agua. El gusano vive en su intestino, donde emite huevecillos. Los huevecillos caen en las heces del pájaro. Este, por supuesto, está viviendo en los cuerpos de agua, contamina los cuerpos de agua y es aquí donde se contaminan los peces. En ese sentido, mientras más pájaros haya, mayor contaminación de los peces habrá. Y mientras más crecen las colonias en nuestro país, estas se moverán a otros cuerpos de agua, contaminando los peces de otros cuerpos de agua. En ese sentido, tenemos un problema que, a mi juicio, tiene que ser monitoreado, tienen que ser tratado por todas las instancias involucradas en el tema. Y hay un segundo enfoque, si lo queremos, este al que me acabo de referir es un enfoque medioambiental que habla de contaminación, de desequilibrio, de deterioro ambiental en la naturaleza. Pero hay un segundo enfoque, que es el de la salud humana. ¿Cómo se afecta la salud humana por la presencia de estos gusanos en los peces que son ingeridos por la población? No lo sabemos. Este estudio es una clara manifestación de la alteración al ecosistema que estamos provocando como seres humanos al planeta, asevera Vidalina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta ADES. Recalcar que este país no es un país donde esta ave nazca y crezca, sino que son aves migratorias, entonces son aves que vienen migrando por la misma devastación, las mismas circunstancias que estamos cambiando los seres humanos a nuestro medio ambiente. O sea, son aves migratorias que, quieras o no, están provocando serios daños a nuestros ecosistemas, ¿verdad? Quisiera recalcar eso, como tomar en cuenta esa situación también, porque en estos momentos en los que se están hablando de temas de cambio climático y los niveles de vulnerabilidad que como país presentamos, creo que esta es una muestra de cómo también estamos siendo afectados por esta misma circunstancia de este fenómeno, pues que ya lo tenemos muy, muy dentro de nuestro país. El calentamiento global representa quizás la amenaza más grande a la biodiversidad del planeta. Uno de los cambios importantes en la historia reciente que puede alterar la dinámica de los ecosistemas es el incremento en el transporte de especies que permite superar las barreras biogeográficas. A esto se debe sumar el efecto del cambio climático, que podría remover barreras naturales, lo que puede favorecer la introducción de especies que posiblemente se volverán invasoras en los nuevos hábitats. Una de las más claras evidencias de estos cambios ha sido obtenida gracias a este estudio, que revela la invasión de un pato que era calificado migratorio, pero las condiciones de su hábitat original ha provocado que anide en las riberas del río Titiguapa, porque ha encontrado un clima favorable para reproducirse, pero causando serias alteraciones en los ecosistemas nativos, de incalculables proporciones en términos de salud del río mismo, los peces y los pescadores que dependen de esa cadena alimenticia, informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Costa Rica. Un homenaje a Costa Rica en el marco de la Cumbre del Clima de la COP21 por su imagen conservacionista genera discusión y cuestionamientos a lo interno del país sobre qué tan verde es realmente el Estado y la sociedad costarricense como para ser un referente a nivel mundial. Le dejamos con el siguiente reportaje. Hace pocos días, miles de costarricenses se mostraron conmovidos con la iluminación especial en la Torre Eiffel en París, Francia, en homenaje a Costa Rica y su imagen internacional de conservación de la naturaleza. En uno de los costados de la torre se proyectó el texto 100% pura vida, en alusión a esa frase tan característica del vocabulario costarricense. El homenaje ocurre en el marco de la Cumbre Mundial del Clima COP21. Que dio inicio en la capital francesa el pasado 1 de diciembre y se extenderá hasta el próximo viernes 11. Pero, así como hay quienes desconfían del alcance y verdadera voluntad para tomar las medidas que requiere la crisis ambiental y climática del mundo en la COP21, están quienes también desconfían de que el conservacionismo del Estado costarricense vaya más allá del discurso. Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace. Nuestro compañero Marcus Plate conversó con Isaac Rojas de Coecoceiba, Amigos de la Tierra, sobre las supuestas medidas ambientalistas de los últimos gobiernos, que a lo interno del país reflejan grandes contradicciones. Por ejemplo, en septiembre de este año, la meta de ser país carbono neutral en el 2021, que había sido planteada en el gobierno de Óscar Arias Sánchez en el 2010, fue modificada. Ahora Costa Rica pretende alcanzar la carbono neutralidad en el año 2085, y el 2021 será el punto de inicio para una disminución paulatina de las emisiones de gases. Pero, para Isaac Rojas, el proyecto carbono neutralidad no es una verdadera respuesta al cambio climático. Es un asunto de marketing para atraer inversión extranjera al país. No tiene nada que ver con la lucha contra el cambio climático. No tiene que ver nada con mejorar las condiciones ambientales ni del país, ni de la región centroamericana, ni de América Latina, ni del mundo. Carbono neutral es simplemente una estrategia para la atracción de inversiones extranjeras. Y aprovechando la imagen verde que tiene el país, se les ocurrió decir que las empresas que vinieran a Costa Rica se les podría dar un sello con la marca Carbono Neutral, para que pudieran vender sus productos en mejor forma a nivel internacional, es decir, cómo maquillarlos de verde. Y esto al país le serviría para tener inversión extranjera y seguir con el modelo neoliberal que el país, que los gobiernos más bien, desde hace varios años han escogido para el país. Este concepto no conlleva ningún ataque a las causas que provocan el cambio climático. Es una falsa solución o una verdadera trampa que va en este sentido, plantear las cosas como si en realidad se estuviera haciendo algo, pero a la hora de la verdad, cuando se hace un análisis breve y sencillo, se ve que no se cambia absolutamente nada. Mentira, la tristeza cuando empieza, mentira, no se va, mentira, mentira. Y es que la carbono neutralidad se sustenta en la compensación de las emisiones de gases causadas por un país o una industria. quiere decir que no necesariamente se reducen de forma significativa las emisiones de gases, sino que se compensan con otras medidas como la reforestación. La meta de ser carbono neutral no obliga a nadie a realizar cambios estructurales en el modelo de producción y consumo que ha causado estragos en el planeta en los últimos siglos. Esto produce contradicciones como la que comenta Isaac Rojas para el caso de Costa Rica. Por ejemplo, a una compañía piñera, ¿verdad?, se le dio el sello de carbono neutralidad. El monocultivo de la piña en Costa Rica actualmente es uno de los problemas ambientales y sociales más graves que estamos enfrentando, no solamente por la deforestación que conlleva, no solamente por el inmenso crecimiento que se tiene, que ataca la soberanía alimentaria, el cultivo de alimentos que podemos estarnos comiendo en el país, sino también tiene que ver con el uso de plaguicidas, ¿verdad? Con un modelo de desarrollo que ha comprobado además que no le sirve a la gente, que no le sirve al pueblo. Esta industria por sí misma no podría ser carbono neutral, y a una de estas compañías piñeras le dieron el sello por haber compensado las emisiones que causaban o causa el transporte de la fruta de la finca al puerto. Pero nunca la compañía piñera se propuso compensar las emisiones por la deforestación causada, por el uso de plaguicidas, por el transporte marítimo de la fruta desde Limón a Madrid, por decir algo, o a Frankfurt. La energía hidroeléctrica es otro de los temas que han llevado a Costa Rica a ser noticia como referente en materia ambiental, principalmente en medios europeos. Pero los pueblos que han tomado acciones legales y diversas medidas de presión para defender su acceso al agua y la conservación de los ríos saben que las represas hidroeléctricas no son sinónimo de paz con la naturaleza. El discurso de la energía limpia es una falacia. Las hidroeléctricas, se ha comprobado, no son limpias. Hay una serie de propuestas que pueden ser interesantes para no estar tan dependientes como país de los hidrocarburos, pero tenemos que quitarnos de la mente algunos de estos conceptos, ¿verdad? Ver a las represas como entes virginales que no causan ningún impacto cuando no es así. Han causado bastantes en términos ambientales y en términos sociales igualmente. Una tercera medida que deja mucho que desear para quienes urgen al Estado costarricense a tomar medidas menos paliativas y más estructurales es el pago de servicios ambientales, que consiste en un incentivo económico para que pequeños finqueros conserven la cobertura boscosa en sectores de sus propiedades. Pero ¿son verdaderamente los pequeños propietarios quienes se benefician de este sistema? ¿Y qué pasa si un día desaparece el pago? ¿Desaparecerá también la preocupación por conservar el bosque? Mira, el país es cierto que ha recuperado la cobertura boscosa. No estamos diciendo que el país no haya recuperado cobertura boscosa, porque sí lo ha hecho. Y esa recuperación se debe a una serie de aspectos distintos. Normalmente el gobierno viene a decir que es gracias al pago por servicios ambientales, pero esto no es cierto. El tema del pago por servicios ambientales en el país es un tema que hay que debatir para desmitificar. Si bien es cierto, sabemos que gracias al pago que reciben algunos pequeños campesinos, pueden estos permanecer en sus tierras, en sus territorios, no es el PSA el responsable de la reforestación en el país. Y el concepto, además, viene a crearnos una imagen que puede ser negativa a largo plazo, en el sentido de que si no se dan esos pagos, pues la gente no realiza las tareas de conservación. Otro aspecto en los temas de reforestación es que en algunos cálculos se toma como reforestar a las plantaciones de árboles cuando estas son temporales y más bien crean impactos socioambientales bastante fuertes. El pago por servicios ambientales remite a otro polémico proyecto que también busca hacerse espacio en Costa Rica. Se trata de la reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques, mejor conocido como REDMAS, que también da incentivos a los países por la conservación. Precisamente, REDMAS es un proyecto promovido desde las Naciones Unidas y goza de una gran popularidad en las cumbres del clima como la COP21, que ahora se celebra en París. Pero la resistencia de las comunidades originarias en diversas regiones del mundo ante la pérdida de soberanía y la sensación de que los países e industrias más contaminantes estarían pagando una especie de derecho para seguir causando daños ambientales levanta serias críticas a este sistema. No todo lo que brilla es oro, y cuando se trata de supuestas medidas conservacionistas que buscan salvar al planeta sin entrar en conflicto con el modelo de desarrollo voraz que le ha causado una herida de muerte, el adagio parece cumplirse al pie de la letra. Colaboró con esta producción el periodista Marcus Plate. Reportó desde la Asociación Voces Nuestras en Costa Rica, Noelia Alfaro. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de Radio Actual 107.1 FM, la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En Honduras. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, desarrolló un foro en Tegucigalpa, la capital hondureña, para dar a conocer la situación de la criminalización y despojo de las comunidades indígenas lencas. Desde Radio Progreso nos informa nuestra compañera Yolani Pérez. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales a ustedes que nos sintonizan a través de la revista Voces Nuestras. Y es que Berta Cáceres, dirigente del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, ha señalado que la violación de los derechos humanos, colectivos y espirituales de las comunidades lencas, entre ellas Río Blanco, que lucha contra la instalación de proyectos hidroeléctricos, sigue en aumento. Líderes amenazados y también comunidades hostigadas para la instalación de estos macroproyectos. Estamos hablando de una segunda embestida de DESA con la imposición de la segunda versión del proyecto hidroeléctrico Aguazarca sobre el mismo río Hualcarque, como decimos, no son dos, es uno solo, el río Hualcarque que nace y ha sido cuidado en las cordilleras de Puca o Palaca por el pueblo lenca, que ha sido defendido en contra de las pretensiones de Terra, Enerza, Ríos Power, ahora está siendo defendido por la población indígena de Río Blanco y contra el servilismo de corporaciones municipales como la de San Francisco de Ojuera, el que el día de ayer nosotros ante la movilización, el plantón pacífico que realizamos en esta alcaldía y el recorrido territorial en este segundo plantel, como le digo, fuimos amenazados a muerte, una situación de ofensas, de agresiones racistas, misogínicas, machistas, de mucha discriminación contra todos y todas nosotros del COPIN. Una cosa impresionante es un alcalde que usa maquinaria de la misma, con la misma empresa para mandar a romper una carretera pública para impedir el paso del COPIN, lo que, bueno, ellos no saben es la dimensión, la convicción y la capacidad que tenemos para seguir adelante y que cosas como esa nosotros no nos impidan hacer estas movilizaciones, y ni con la amenaza que tenía de hombres armados con armas de fuego, machetes, palos, piedras, o la amenaza de los cuerpos armados que tiene DESA en ese proyecto. Queremos decir que es muy grave, la señora Taulis Corpus lo dijo, la situación de los pueblos indígenas de Honduras es crítica. Escuchábamos las reacciones de Berta Cáceres, dirigenta del COPIN, de esta organización de los pueblos indígenas en Honduras, y también recordemos que ella fue galardonada con el premio Wolman a la defensa de los bienes naturales y la soberanía. Amigos y amigas, con esta información desde Radio Progreso en Honduras, les informó Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Costa Rica. Y